siempre andan con él de noche y hasta de día también. Unas lo tienen pequeño y otras no pueden con él. Lo tienen de mil colores y varias formas se ven. Y a ninguna les estorba al momento de correr. Lo más curioso del caso es lo bueno que hay en él. Hay de todo para uno, lo difícil es coger. Y cuando van en los buses, de modito de joder, no lo ponen en la cara, en el pecho y en los pies. No te imaginas lo duro que le dieron a Gabriel. Le hincharon hasta los ojos con el maldito carriel. El carriel se la dejó. Pues la adivinanza que se está poniendo. Eso es lo que se amarran aquí en la cintura. Y muy bueno. Qué mujeres pa' joder cuando van dentro del bus. Porque si uno se descuida le apagan a uno la luz. Si uno se encuentra sentado se lo pasan por el bozo. Por delante y por detrás, qué animal tan peligroso. Hay unas que le echan nudo y salen con uno pegado. Y al momento de bajarse salen con uno arrastrado. Y cuando van en los dulces, qué modito de joder. No lo ponen en la cara, en el pecho y en los pies. No te imaginas lo duro que le dieron a Gabriel. Le echaron hasta los ojos con el maldito carriel. Ni tan peligroso será. Imagina que lo pasan a uno cerquitica y no le hacen nada. Gabriel, bueno. Siempre andan con él de noche y hasta de día también. Unas lo tienen pequeño y otras no pueden con él. Lo tienen de mil colores y varias formas se ven. Y a ninguna les estorba al momento de correr. Lo más curioso del caso es lo bueno que hay en él. Hay de todo para uno, lo difícil es coger. Y cuando van en los buses, qué modito de joder. No lo ponen en la cara, en el pecho y en los pies. No te imaginas lo duro que le dieron a Gabriel. Le echaron hasta los ojos con el maldito carriel.